En el capítulo de hoy, el compañero cartonero del viejo Vizcacha es volado en mil pedazos por una bomba colocada por el malvado empresario Ricardo Gómez Araos, el cual prometió liberar de cartoneros a todos los vecinos de Zona Norte. Entonces, nuestro querido superhéroe vuelve a la lucha con su fiel amigo Carita de Ángel. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada del viejo Vizcacha. En la verdulería de Carita de Ángel. Carita, ¿cómo andás tanto tiempo, che? Hola, ¿cómo estás, mi amigo viejo Vizcacha? Yo pensaba que te habías olvidado de mí. ¿Quieres aprovechar una oferta de 5 kilos de papa por 20 pesos? No, Carita. Te vengo a buscar para luchar contra el crimen. ¿Por qué? ¿Qué pasó, viejo? Ricardo Gómez Darao mató a compañero cartonero y quiere matarlos a todos los cartoneros del mundo. No te puedo creer. El poderoso empresario Ricardo Gómez Araos. Sí, y lo tenemos que detener. Carita, este turro no se puede salir con la suya. Tenés razón, viejo. Yo te voy a ayudar. Ahora, ¿qué hacías tú cartoneando? Lo que pasa es que no me salió su tío y no tengo un mango partido a medio. Bueno, si quieres tengo unas verduras picadas para que comas. Vos sos una rata, Carita Daje. ¿Me querés convidar a fruta picada? Es que no se la puedo vender a nadie. A mí no me da limosna, ¿entendés? Pero si te sobran verduritas, las acepto. Bueno, vamos a hacer una ensaladita con las verduritas picadas y después vamos a detener a Ricardo Gómez Araos, ¿te parece? Sí, vamos. En algún lugar de la zona norte se encuentra Ricardo Gómez Araos, que se le ocurrió una maléfica idea en su lujoso auto alemán. Yo puedo usar el logo de mi Mercedes como mira para pasar por arriba a los indeseables de la ciudad. ¡Qué groso que soy, man! ¿En alguna calle de Recoleta? ¡Cachito! ¿No me pasa esa caja, por favor? Esta es mía. No te hagas el gil, amigo. Que a vos yo ya te conozco, ¿entendés? Dame esa caja, guacho. No, es mía. ¡Es mía, guacho, es mía! ¡No, dámela, puto, dámela! ¿Qué hacen esos dos acá, en mi querida Recoleta? Voy a usar mi mira para atropellar pobres. Ahí voy. No quiero ver un cartonero más por las calles de Buenos Aires, babá. Gato, mirá, se nos viene un Mercedes encima, amigo. Cualquier excusa para robarme la caja, ¿no, guacho? Tomen, cartoneros. Ahí está. Te dije, gato, que era verdad lo del auto. La primera vez que me decías la verdad, guacho, y no te creí. Dame la caja que es mía. 2 minas en las calles, man. Mi plan es un éxito. ¿Qué pasará con el malvado Ricardo Gómez Araos y su maldito Mercedes? ¿Podrá detenerlo el viejo Vizcacha junto a Carita de Ángel? Todo esto y mucho más se revelará en el próximo capítulo de las aventuras del viejo Vizcacha. Thank you.